No se escucha nada, ¿eh? ¿Cómo? Dice. ¡Más fuerte! Eso grita el país, che. A ver, ¿con qué tema nos despedimos? ¿Hacemos un popurrí, un pedacito de cada cosa? Y dice así. Base, Carlín, base. A ver cómo es. Las palmas de todo.